Kashuk ni rasun buena nin wanda ke sekutara kolimbo Radio Santana. Ishu inkas kuporin kisari korka. La hora pura epecha de abuelita Zamora. Kani kere wanda para pariyami kuchar kishpirisen chikurana. Ya sin pura te kumbo. Shuk sarash ke mende. Ya shuk shuri rasun buena nin kas kuporo. Impire con icon en canix se sale en vino, en gongure con icon, río tocó a la puella. Y sale con su impire con icon, interesada, voy a curar en canix se sale en vino. Nothing. San Lorenzo, Michoacán, Guanajuato. Madre Carolina, comanda gracias, saludos a todos los que están aquí. Y nos encontramos en USA. Basilio Elias, salúdame a todos desde aquí. Todos los de Ocucho, por favor. Por la escucha, madre. Dame un enuncio, un sacilete. Por tu vida me mirís, familia Basilio. Kashuk Nirashin Kwangatinin Wanda Kitakutara Kwan Himpo, Ishuin Kasku Kwa Laura Purepecha de Bonita Zamora. Iván López dice un saludo para todo nuestro país que es México y que día a día se viven momentos de tantos atropellos a los derechos humanos, los derechos de los indígenas, muerte, corrupción, pobreza por parte de quienes nos gobiernan. Y así vamos a estar mientras siguen votando por ustedes, ya saben por quién. Así vamos a estar si nosotros seguimos regalando el voto a quien sea. Pero si ustedes, en nuestro lindo y querido México, no le regalan ese voto que es valioso, la firma de nosotros, vamos a poder cambiar y juntos podemos, pero si nosotros seguimos. Y nosotros, ahorita me siento un poquito mal también, indignada. Uno de mis amigos, hijado, Tata Tomás Diego, me etiquetó una imagen, una foto donde unos niños indígenas están dándole como, están como, ¿cómo puedo decir? Dándole como una ofrenda al presidente de México. Yo puedo creer qué papás son, qué padres de familia son, no tienen moral, no tienen nari pirinia. Nox kamsin kurat siksani titka nox happy chanish himbe span haram paraks imanampe hima ishinch kunharan imane eskinch kima tata diosambe niki paraksiman hima ish inch kunharanambe. Estoy ike ashakaka compi kuareranandik sucha tatempech un kinden sapi chan himin ispani. No es justo. Andik sucha mis himin ishisango. Así que no sé quién sea el papá de estos niños que le están dando como una ofrenda al presidente de México. Presidente de México no es Dios para que le estén dando así. Así que nosotros tenemos que hacer la diferencia en no regalar el voto a quien no se lo merece. Así que si es así, es la verdad, Iván López, lo que me está comentando, por el mal gobierno que nuestra gente lo escoge. No soy de ningún partidista político. No tengo ninguna preferencia de los políticos a nadie. Estoy con la gente civil, soy purépecha y estoy con la comunidad purépecha. Y mi firma y mi voto lo vale mucho, así que no le regalo el voto a nadie. Bueno, vamos a ir con otra bonita pireco porque me enojo y puedo decir de más y mejor ahí la dejamos. Vamos a ir con otra muy bonita pirecua. Acá mi amiga también ya se está como poquito asustando porque sabe cuando me enojo. Aquí está mi amiga Reina, que ella es la que me está ayudando de técnico. Reina, saluda. Acá está. Hola, soy Reina. Ni me veo. Sinin Wanda Quetzacutara con Himbo, Ishu Ingas Cucor, la hora pure pecha de Bonita Zamora. Amiga Josefina Solorio, igual para mí es un gusto de que me vea a través de la página de Facebook Live y siempre que nos sintoniza también por website, por radiosantana.org. Muchísimas gracias por seguirme y muchos saludos, saludos cordiales. José Martínez dice saludos a Cherán, Michoacán. Muchos saludos. A Laura Campos, que está diciendo que el próximo presidente va a ser un hombre que ya muchos años ha intentado, ya ha fracasado. Y yo le quiero decir que no, la próxima voy a ser yo, así que cuento con el voto de ustedes. Ya mero voy a ser la candidata, así que esperemos que voten por mí y yo voy a ser la presidenta. Para que no se quede nadie con las con eso de quién va a ganar, yo mejor yo. Así que voten por mí y les prometo que voy a cambiar todo. Bueno, mi compañera se está riendo, but it's okay. Sí, Reinaldo Mateo Magaña dice, amiga bonita, ¿me puede mandar un saludo para mi esposa, mis hijas y ponga una pirecua de Juan y su grupo Amor? Claro que sí, con mucho gusto. Dice Andariego Álvarez, dice, hola amiga, una pirecua de Checo y Cacho, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Mireya Guerrero, muchos saludos. Carlos Rueda dice, hola, un saludo para Carlos Rueda y para el Quiquín de Comachuén, muchos saludos. Francisco Rosario dice, hola amiga Aguanita, no te enojes, saludos de ese Puecuaro. No me enojo. Y muchos saludos para Iván López, que muy bueno su comentario que nos comenta. Dice, muy bien dicho Aguanita Zamora, qué bueno que hagas valer y defienda los derechos de los indígenas, la cultura purépecha, la de los indígenas y todos los mexicanos que orgullo ser de esta tierra, aunque México no sea el país que muchos queremos. Es así, no es el país que yo quisiera o que muchos quisiéramos, pero es nuestro lindo México querido. Chivas NI Trinidad dice, jajaja, saludos, candidata. Bueno, ya sé que con usted voy a contaré porque ya me está diciendo candidata, así que muchísimas gracias, cuento con su voto. Socorro Figueroa dice, hola. Junior Magaña dice, hola. Paola Bember dice, hola amiga, un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchos saludos y gracias. Lupita Ruiz, qué gusto que ya esté mejor, ánimo. dice Lupita Ruiz, y un saludo para ti, amiga. Muchísimas gracias, gracias y gracias a todos que me están mandando mensajes. Día a día recibo mensajes de ustedes y todos los leo. No hay un mensaje que no voy a leer, así que muchísimas gracias. Alberta Álvarez, muchos saludos. Bueno, vamos a ir con otra bonita pirecua que nos estaban pidiendo. Esto es Rayito del Sol y es con Grupo Corona. Thank you. Kashuk ni rashin kwangatsinin wanda ketsakotara kwanhimpo ya shishu ingas kukwarla ora purepecha de awanita Zamora. Mater ker wanda peret mapar huchar pich pirinden Gerardo Rosas Velázquez. Kani ker wanda peretish wanda shen saludos para la sección 11 de Cherán con la rola del burrito con la orquesta Yahuacua. Chivas N.I. Trinidad dice saludos a toda la raza de Acachuén, Michoacán, especialmente a mi familia Trinidad Chivas N.I. Sol Veces, muchos saludos. Cristina Santiago dice, voto por ti, amiga. Muchísimas gracias, amiga. Ya sé que con ustedes cuento. Muchísimas gracias. Leo Bautista dice, saludos a toda la gente de Puré, en especial Tacuro, Michoacán, con la pirecua Tirimindín, con grupo Castigo de Capacuaro, por favor. Dice, please, pero Ari Cuexan Timbueta actúa. Cajo anti no peshuk ni wakatsukuchinta ninten hinkon ninten kungurikon hinkon castigo hinkon inten pireken chakura kwarin haka tirim hindin hirin antaki ayeska hatsukuchinta kaki yashuk shrin hinkon ni wakain ma kura kwarishap tuchar pichpir Josefina Solorio kamaterima muñequita Vicente kura kwarishaptin inan pirekwani con orgullo con Prisioneros de Capacuaro, orgullo purépecha prisioneros de Capacuaro, ca isari cuasren, no que no admiri curin, ca fueje curandin canix cesarishun. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsakutara kwa nimbo ya shishu ingas kukwaru la hora purepecha de Awanita Zamora. Shua shakshmar karasha tishuan Dolores Ruiz ish wanda shant. Hola, buenas noches Awanita Zamora. Quiero mandar un saludo para todos mis paisanos de Comachuén que se encuentran en Norte Carolina. Muchos saludos para toda la gente bonita de Comachuén que está en Norte Carolina. También mi amiga Patti Elías dice, buenas noches, me complace con unos saludos para familia Elías, especialmente mi hermano Pablo Elías y su esposa Verónica. Se me fue. Verónica, que mañana cumple un aniversario de 25 años de casados con una pirecua de tierra fría. Huchanomen Jurakperan, que lo quiero mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Esa pirecua está muy bonita y amerita para los 25 años de aniversario de casados. Así que muy bonita a pirecua y claro que sí, con mucho gusto. También Francisco Felipe dice, con esa canción que está ahorita, pueden mandarle saludos a Liliana Hernández, pero solo, bueno, ya lo dije. Dice, los saludos van para quien ella ya sabe y parte pon otra pirecua que le llegue al corazón. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Lo vamos a repetir más después, si gusta, lo podemos repetir. Muchos saludos. Saludos también para Luis Galván. Dice, muchos saludos y quiere la pirecua lápiz y cuaderno con Grupo Castigo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a ir con estas bonitas pirecuas, con la pirecua lápiz y cuaderno. Secundaria día. Sapichitera tanguinis que no huecam tu rosita. Sapichitera tanguinis que no huecam. Escale compromisa cipirinha tu bicha ningo. Si quiere acá escuela primaria cumplir y pirin haremos churri. Sexto año cumplir y luego secundaria día. Ashirin curatsu hijita mía. Ay, ay, ay, ay. Si quiere acá en escuela primaria cumplir y pire arigua churriña. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chenil y shura cualquiera. Cuaderno, calibre, chene y shura cualquiera. Kashuk nirashan kwangatsin ya shishu in wanta ketsakutara kwanhimpo ishu ingas kukaru. La hora pure pecha de Aguanita Zamora. Kan shuk nirashan ker wanta pera tasha kwan pariyamin tujar pich pere chenigachan karang ariku chinhaka ishu ashin karang ariku kimpo. Inte ish wanta shun tujar pich pirma Rosalina Soria dice saludos para mi niña Adeline Cortés que se encuentra en Arantepacua de parte de su mamá Rosa y que la quiero mucho. Amada C. Ramos dice hola. A mi hijado Tomás Diego dice, por favor, la pirecua mujer interesada, trío Tucuro Anapuecha, saludos a mi esposa y a mis hijos. A Luis Eduardo Cipriano, sobrino, es Bandas Draco, mejor conocido como Bandas Draco, de representaciones, uno de los representantes de bandas, música, de todo, ahí en la región Purépecha, en todo México, dice, con la pirecua La Cruda, con el grupo Shareni, y saludos a los integrantes, en especial, al compa Paco y al profe Jorge Granados de Ichán, y yo digo que no hay que mezclar la política con las pirecuas. Sobrino, no empieces, sobrino, cuento con su voto, ¿ok? Sí, sobrino, espero contar con su voto, con su apreciable voto. Bueno, vamos a ir, esos saludos van para los integrantes de Shareni, y claro que sí, con mucho gusto. Anthony Bravo dice, saludos para mi padre, Daniel Bravo García, de Angahuan, Michoacán, muchos saludos. Mi amiga Laura Diego dice, candidata para que mi amiga, me estoy perdiendo, sí que pueda saber, aunque me ande mandando, tiene mi voto para lo que sea. Amiga, gracias amiga. Sé que cuento con ustedes. Dice saludos, muchos saludos también y para su hija, para su esposo y para su yerno. Mari Val, muchos saludos. Lourdes Zamudio dice saludos a toda la gente de Bonita de Chilchota, especialmente al señor Roberto Zamudio e hijos de su hija que lo quiere mucho. Claro que sí, muchos saludos. Matilde Elías dice saludos a Bonita desde Meca, California. Muchos saludos. Saludos para toda la gente bonita de Cocucho, de Ocumicho también, que está ahí en Meca, California. Muchos saludos. Gerardo Rosas Velázquez dice, hola, bonita, soy Mario de Ichán. Te estamos escuchando en vivo. Estoy con los compañeros de la, con la sección 11 de Cherán. Claro que sí, muchos saludos. Saludos a Mario Gregorio, de parte de Gerardo Rosas Velázquez. Muchos saludos a... mi sobrino Mario Gregorio. Chávez Asensio dice, hola, buena tarde, quiero mandar saludos para toda mi familia Alejo Vallejo, saludos especiales para mi hermana Albertina Vallejo, que está en Oregón, y mis hijos Artemisa y Efraín Alejo, que se encuentra en San Diego, California, saludos para ti, desde luego. Claro que sí, muchos saludos. Saludos para mi compañera Nana Albertina Vallejo, de Radio Movimiento, desde el estado de Oregón. También quiero mandar muchos saludos para los locutores de la XEPUR de Cherán. Muchos saludos también para los que están ahí, mis otros compañeros, Lante Bandero Pablo, muchos saludos para Rebeca Sánchez también, saludos. Y todos los locutores de allí de Erashamani, de los dos radios, de las dos emisoras ahí en Carapan, muchos saludos. Chivas N. Trinidad dice, hola, Gerardo Rosas Velázquez dice, complázcanos. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita los vamos a complacer. Dice Velázquez Liz, un saludo para todos los que... todos los de Cherán, Michoacán, que radicamos en Norte Carolina y complace con la pirecua de los gallos de Acachuén. Claro que sí, Chivas N.I. Trinidad dice, lápiz y cuaderno, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Son muchas peticiones y los vamos alistando, pero ya vamos con más pirecuas. Vamos a ir con otra bonita pirecua que nos están solicitando de Grupo Tierra Fría, Juchanomen Jurásperan. Guatear, Rashan Kwangatsin in Wanda Ketsakotara Kwanimpo, Ishu in Kasku Kola, Ora Pure Pechade, Awanita Samora, Kashuk Nirashan Mater Kurandin in Pire Kuningatri, Shuash Kurachin Hap Kujar Pitch Birma, Kanik Sesashis Kahuhe Kurandi. Let's go. yamenka y shuchar minzi. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda ketsakutara con himboyash shu incas kukwar la hora purepecha de aguanita samura. Kani ker wanda perat parhuchar pitch pir mainten Leo Bautista inte himinta kurana post. Kani ker wanda perat ka inter pitch pir hembeche ningak shiminta kurhaka kengak Oxnard haka Oxnard California. Kani ker wanda perat de parte de Leo Bautista kashuk nirashin kurandin inten pire con inginde kura kurinaka inten kungori con inconi castigo purepecha tirimindin kahuje kurandin kanik se salishin dinde pire. Irimindishin hanyo karashi kanoni mari uran san pintan kanikawishin kanigwagniantan kiaran shukangan mejor escania waripiriña irimindishi andio karashi kanoni mari uran san pintan kanikawishi kanigwagniantan kiaran shukangan mejor escania waripiriña. Shan purikwar tungin himboshin no terunyanka siquiera kara nombe mami tipiringa par nores kundan mueran kara Kanoni marin, kuran san pinta kani kawishu e kani wagnianta tiaran shukanga mejor es kani awaripiringia tiri mindishi kanyo karashi kanoni marin kuran san pinta kani kawishu e kani wagnianta tiaran shukanga mejor es kani awaripiringia. Ashan purikwa, tungin himoshin, no te unyantia, siquiera cara nombre mamiti piringia, par noris kundan hueran cara. Kechuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimpo ishuikas kukaru. La hora purepecha de aguanita samora kayashuk shunirashun mater pire kwaningonin kanik sesachis tipire kwa. Ishu asistrinkura chishap con algo de Juan y su grupo Amorka y Isarikores pire nokin menjura. Noki menjura kwa ka kanik sesarishin tuje kurandi. Ya min suri pure peche. Kucha hinde Juan, el grupo amor, y ya nana kumucho. Dios maya mujer. Nakiro kayo ni vos a gente ya. Nakiro kayo ni vos a gente ya. Nurakunya kawiderka. Kawana mukulander kunchenyo isa, kweripis kwanda. Aritumbi mender kawilisha tia, kuinisali. Ki profesorine sema wanda shego no kusta ti. Kashuk nirashin kwangatinin wanda ketsakotara kwanhimpo ishu inkas kukwar la hora pure pecha de bonita Zamora. Kaniker wanda peretma parhochar pitch pirin Laura Diego inte tanaka na pustin de ish wanda shin. Me podría hacer la invitación para toda la gente bonita que está en sintonía de la programación a este 10 de junio a la gran kermés que se llevará a cabo en Costa Mesa, California. Dice en 570 Hamilton Street, Costa Mesa, California, 92627, y es para beneficio de una señora purépecha de la comunidad de Tanaco que tiene cáncer y están recaudando fondos para ella. Así que si quieren más información, pueden ir en la página de Laura Diego en Facebook y ahí van a encontrar más información. Y si no, aquí está la dirección: 570 Hamilton Street, Costa Mesa, California, 92627, para si gustan ir a consumir, y ya que consumiendo pues van a estar ayudando para esta buena causa. El día 10 de junio, la gran kermés, ya que habrá churipo, curundas, atole de grano, chapatas, charicurundas, y va a haber entre muchos antojitos mexicanos y purépechas, y también va a estar de otros países como son las famosas pupusas. Así que están cordialmente invitados para esta buena causa el día 10 de junio en Costa Mesa, California, en 570 Hamilton Street, Costa Mesa, California, 92627. Para más información, pueden ir a mi página Juanita Zamora o a la página de Laura Diego, y ahí con mucho gusto le damos más información. Bueno, vamos a escuchar otras bonitas pirecuas que nos están solicitando por acá, ya que tenemos una petición de pirecuas muy bonitas. Y esto es con Chapas de Comachuén que nos estaban pidiendo, y esto es Ojos Coquetos. Cause I just got you in my mind. Lastim tata Dios ser el curastín.

一个心战谁自甘。 Checo Cacho Cancheritos y yo voy a ir a ti. Echemos primero.